tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, que soy derecho y no te fallo. Sa